no podemos dejar de lado que esto es una, vamos a decirlo así, una guerra de baja escala por el agua desde ya varios años atrás. Desde que se aprueba el artículo cuarto constitucional, la modificación del artículo cuarto constitucional, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, y que se busca entonces armonizar esa modificación del artículo a la Ley Nacional de Aguas, y entonces se tenía que reformar la Ley de Agua. De 2012 a la fecha han pasado varias cosas, entre otras que hubo iniciativas por parte del gobierno federal para modificar la Ley Nacional de Agua, 2015, y se frenó con la participación ciudadana. Escuchándote, me imagino que una reforma al artículo cuarto constitucional que consagra como un derecho humano el agua, pues entra en contradicción con este decreto de dar en concesión a particulares la explotación del recurso. Sí, es que hay que entender que precisamente el debate fue que en varias ocasiones intentaron hacer esta modificación, incluso con un albazo en la Cámara de Diputados, y se frenó porque hubo una ley, una iniciativa ciudadana que contraponía precisamente lo que estaba presentando Conagua, que se llamó en aquellos años la Ley Korenfeld. Uh-huh. Bueno, ha venido discutiéndose de 2015 a la fecha diferentes propuestas para hacer esa modificación. Entonces, en 2018, dado que ya se les fue el tiempo y no se pudo hacer la modificación de ley como ellos querían, que era precisamente abrir el agua para que funcionara la reforma energética, porque estamos hablando también de algunos factores como sería la fracturación hidráulica, el llamado fracking, la minería, agua, que necesita mucha agua, la agroindustria. Entonces, dado que no se pudo hacer esa discusión, entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que por decreto presidencial, pues, se liberan las vedas de agua, se justifica que para conservar el agua superficial, entonces, se van a hacer estas modificaciones, estos decretos. Pero realmente ese gobierno está buscando conservar el agua, proteger los ecosistemas, pues realmente cuando empezamos a ver cuáles son los sitios que se están liberando, pues son sitios de mucho interés. Uh-huh. Entonces en esos meses, en el mes de junio, decíamos, bueno, ¿y por qué a estas alturas, a unos días de la elección presidencial, aparece esto? Y claro, la movilización social, que es una red social que se ha ido construyendo todos estos años, se alerta qué significan estos decretos, pues en ese momento nosotros no entendíamos bien a dónde iba. Y la semana pasada, pues descubrimos a dónde va, que este lunes se iba a echar a andar el sistema digital de concesión de agua. Es decir, que para solicitar concesión, entonces ya podías entrar al portal de la Conagua, solicitarla, y entonces pues así obtener las concesiones. Desde luego, los que se tendrían que inscribir digitalmente son empresas, no personas. ¿No? Personas y empresas, o sea, la gente. No pondríamos un puesto distribuidora de agua. De aguas. Muchas de estos decretos, por ejemplo, de estas concesiones tienen ciertos vencimientos, y algunas personas, por ejemplo, que en junio se movilizó, es porque decían, es que, a ver, yo renuevo mi concesión, pero realmente no sé en qué momento, hace mucho que no la renuevo. Es decir, había como un rezago precisamente del tema de concesiones. Entonces, por eso la gente se movilizó y se amparó. Se amparó ante los decretos presidenciales. El primer amparo que se ganó fue en Oaxaca, afortunadamente, y hoy le quiero decir que se ganó un amparo contra la veda del río Actopan y Papaloapan en Veracruz, de estos decretos presidenciales. Bueno, eso es sobre los decretos. Sobre entonces este sistema digital, habría la posibilidad de que pues los más cercanos al internet, que supieran bien cómo está funcionando esto, pues rápidamente acapararan algunos de estos levantamientos de veda a través de los decretos. Y obtenían las concesiones. Pero voy a ver si voy entendiendo. Sí. Vamos haciendo un poco como la historia, y eso creo que nos ayuda a todos. Es decir, hay toda esta discusión que se viene construyendo con disputas para el cambio de la legislación con respecto al agua. Una positiva, que fue la incorporación como del agua como derecho humano, que tiene que ver como con estos triunfos que pasan por la discusión también internacional y que se va avanzando en términos de garantías de derechos humanos, pero otros que van en sentido opuesto y que pasa por toda la tendencia a la privatización climatización que también hemos visto en otros lugares del mundo y en otros lugares del país, ¿no? Esa sería una cosa. Como no le sale, entonces en los últimos 10 minutos de su gobierno, Enrique Peña Nieto dice, pues, ¿qué creen? Que voy a hacer unos decretos. Y esos decretos, según tengo aquí en las notas, cambiaron el estatus de veda, es decir, cambiaron el estatus de no usarse a poderse usar, a 300 cuencas hidrológicas en 20 estados del país, que significan el 55% de las aguas de lagos y ríos de territorio nacional. ¿Eso es así? Así es. Bueno, o sea, el tamaño... Vas muy bien. El tamaño del problema. Esa agua es la que hoy se puede empezar a usar. Y lo que entiendo ahora es... Empieza esta discusión, los expertos, los científicos comprendidos con el país, las comunidades, nos dicen y nos alertan, junto con cierta prensa, que esto es un problema, empieza una discusión pública, y también se atora un problema que parece más como técnico, ¿no? Que es que lo tenían que hacer por internet y que... Y entonces, en lugar de empezar la repartición el lunes, ahora se va a empezar en 6 meses. Eso no significa que se hayan echado atrás los decretos. No. Y significa una herencia maligna al nuevo gobierno, ¿cierto? Entre otras. Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que efectivamente no es que ya se levanta la veda y entonces ya cualquiera puede usarla, sino que tiene que solicitar su concesión a través de Conagua, a través de este portal internet, donde solamente algunos cuantos pueden tener acceso rápido. Y entonces esta movilización que se hizo rápida frena lo que este lunes hubiera ocurrido. Entonces, lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, pues se le pidió, de hecho, al gobierno de Peña Nieto que postergara este sistema digital y se hace una... se va a retrasar 6 meses. Prórroga. Una prórroga. Ahora, ¿qué pasa hoy mismo también? Una senadora, Mónica Fernández Balboa, pone un punto de acuerdo para revocar los 10 decretos de Enrique Peña Nieto en el Senado. De tal manera que, sí, efectivamente, hay una postergación, pero también el Senado está alerta y está muy sensible respecto a que a este es un problema fuerte, de que realmente es un problema social, ¿no? No, es un central. Socioambiental. Entonces, sí, se hereda, en cierta manera, o puede heredar a la siguiente administración, pues, resolver todos estos temas, pero también hay señales positivas por parte de quienes van a ocupar los puestos de gobierno, porque pues se va a tener que revisar con agua y se va a tener que revisar también todos estas concesiones para entonces ver si efectivamente este sistema digital puede funcionar y también cómo asegurar que todas las personas, por ejemplo, agricultores que dependen de estas concesiones, que no tienen tantos accesos ahí. A internet, puedan hacerlo, ¿no? Claro. A propósito de esto, cuando era candidato a la presidencia de la República, pocos días después de que Peña Nieto decretó que se podía concesionar el agua a particulares, en un mitin que realizó en Nayarit, López Obrador dijo que el decreto para privatizar las aguas nacionales se firmó mediante un albazo, lo cual sería impedido de convertirse él en presidente de México, pues se comprometió a revertir los efectos del decreto y también a no permitir ni una privatización más. Dijo textual en aquella ocasión, como candidato en Tepic, se acaban las privatizaciones, no se va a privatizar nada, no se va a privatizar el agua. Hace unos días firmaron un decreto queriendo dar un albazo, un madruguete, para privatizar el agua, ese decreto va para atrás. Sí, yo creo que finalmente fue un factor fundamental en el... Ya ha habido manifestaciones de senadores y diputados de Morena en el mismo sentido. Sí. Por fortuna. Claro, por fortuna. Y en ese sentido podemos estar, digamos, congratularnos de esta prórroga porque da margen a que el nuevo gobierno entre, a que se avancen en los puntos de acuerdo y a que la gente se entere. Ahora, a mí me parece una cosa importante con respecto al uso del agua. Si tú decías, claro, es que hay concesiones que sí se necesitan. O sea, no estamos diciendo que no debería, o sea, todo mundo y para distintas industrias se necesita agua. Ahora, tú decías al principio, y tal vez vale la pena para identificar, que todos identifiquemos con claridad el tamaño de las presiones hacia el uso del agua, quienes, no solamente las comunidades, los pueblos, los pequeños agricultores, que todos necesitamos agua para vivir, sino las grandes industrias o los nuevos lugares de desarrollo económico que requieren usos masivos de agua, ¿no? Tú empezabas a hablar de ello y tal vez sería interesante que nos contaras un poco, porque esos son los que se van a enojar si esto no ocurre, ¿no? Sí. ¿A quiénes beneficia el decreto? ¿A quiénes beneficia? ¿Y a quiénes beneficia que se haya pospuesto? Miren, hay, de acuerdo con el informe nacional de Conagua 2017, que es tal vez el más reciente, podemos ver que el uso del agua en México está distribuido de la siguiente manera: 76% más o menos para uso agrícola, 5% para uso industrial, 15% para uso público urbano y una fracción más pequeñita para generación de energía. Este 76% del agua para producción agrícola, podríamos decir que bueno, se están produciendo alimentos. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, las grandes agroindustrias que se encuentran en el norte del país están produciendo alimentos para exportación. O sea, esa agua que se está consumiendo se está haciendo para producir alimentos que no necesariamente se van a consumir en el país, sino que se van a exportar. Entonces, a esa agua se le llama agua virtual, por toda esta agua que se utiliza para producir bienes y servicios. Es el agua, claro, virtual. Entonces, tenemos una situación tal que el agua que se utiliza para la agricultura es subterránea. Y esto es porque ya lo había comentado alguna vez, el 70% de los ríos en el país están contaminados. Entonces, el agua no puede ser usado así como así para agricultura. La agricultura entonces ha estado extrayendo agua del subsuelo, y eso ha puesto en riesgo de seguridad hídrica por la sobreexplotación del acuífero, pues a todas estas comunidades. Tenemos todo lo que es el centro del país y hacia el norte con estos acuíferos sobreexplotados. Yeah. Entonces, si ya de por sí hablar del agua es hablar de un recurso vital, o sea, sin agua nos morimos sencillamente. En México, previo a toda esta locura de privatizarlo todo, el agua ya era un problema. Hay zonas del país en que escasea. El problema de la contaminación del agua es un problema gravísimo en las costas, por ejemplo, etcétera. Y a esto sumarle que el interés particular de explotar una mina o un yacimiento de gas sobre el consumo necesario de la población, de todos, de los campesinos, etcétera, pues me parece una locura. Yo te quisiera preguntar, Omar, tú que conoces de riesgo ambiental, ¿no tendrá una idea de esto Enrique Peña Nieto? ¿Por qué insiste en este tipo de cuestiones cuando faltan ya 3 meses para irse? Bueno, en junio faltaban 6. Yo podría pensar que lo que está ocurriendo es que en la reforma energética se abrió a diferentes actividades, la generación de energía, petróleos mexicanos, etcétera. Pero una clave fue la fracturación hidráulica en toda la parte norte del país y hasta Veracruz y Puebla del Norte. Entonces es una repercusión de la reforma energética. Yo creo que sí, yo creo que es una necesidad para poder asegurar que la reforma energética funcione, porque el fracking necesita alrededor de 100,000 metros cúbicos de agua para perforar un pozo. Eso, en una zona desértica como serían las zonas de Nuevo León, Tamaulipas, pues compite con la producción agrícola, compite con las necesidades de las personas, de las ciudades. Entonces, no puede haber fractura y fracturación hidráulica o fracking si no hay agua. Entonces, creo yo que esto está obedeciendo una lógica de los compromisos que quizá pudo haber asumido para que esto se echara a andar. Ahora bien, la privatización del agua en México efectivamente está ocurriendo, ha ocurrido. Hay estados que tienen los sistemas operativos de agua privados. Y caso es Puebla, que por cierto está en un conflicto electoral muy fuerte y que, entre otras cosas, también se está discutiendo sobre la remunicipalización del agua en ese estado, porque realmente la privatización no ha solucionado mágicamente todo lo, el rezago que se tiene en la gestión del agua. Entonces, sí creo que esta es una discusión que además se va a ir acentuando y tenemos que tomarla muy en serio porque México está en una posición de vulnerabilidad muy alta en términos de cambio climático. Los efectos del cambio climático extremos, uno es la sequía y el otro son las inundaciones, pues también están distribuidas de manera desigual en el país. En el país hay más agua en el sur y menos agua en el norte. Las sequías van a ir más al norte y las inundaciones más al sur. Y además, la agricultura y nuestra industria está como del centro hacia el norte. Tenemos realmente un problema que se va a ir acumulando si no resolvemos una gestión sustentable del agua en todos los sentidos y en cada uno de los puntos. Esa sería la respuesta. Gestión sustentable del agua. Sí. Y hay otra, solamente para apuntarlo, porque también lo mencionaste y se ha indicado mucho por parte de los críticos también al tema del otro gran negocio de nuestros tiempos, que tiene que ver con las minas. Otra cuestión que usa muchísima agua, y no solamente usa mucho, sino que la deja absolutamente contaminada. Con arsénico. Pues mira, no, la de hecho tengo algunos datos. La minería no usa tanta agua, pero sí contamina muchísimo. Ya. La mayor cantidad de esa agua que se utiliza para la industria, las industrias que más utilizan agua son, aquí lo tengo, la industria química, la industria azucarera, la industria del petróleo, la industria de la celulosa y el papel. ¿No? Esas son las grandes industrias que sí requieren mucha agua. Pero, por ejemplo, y tenemos que recordar el caso de Mexicali, antes de, igual también de las elecciones, cuando se concesionó agua a una cervecera, y que obviamente limita el agua para la producción agrícola y ganadera de esa región, que por sí ya está sufriendo mucha agua. Entonces, aunque no aparece dentro la producción, por ejemplo, refresquera y cervecera como la gran consumidora del agua, desafortunadamente se asientan o se instalan en algunas zonas donde no hay agua, y entonces entra en competencia. La Coca-Cola se instala en cualquier lugar del mundo. Bueno, las refresqueras están instaladas en muchas partes. En muchas partes. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedio es un programa en vivo y usted puede participar si nos llama al 5536-8989. Aquí de vuelta. Y bueno, pues estábamos hablando del agua, cosa que nos preocupa mucho y que seguramente vamos a ligar más adelantito. Claro, porque si estamos hablando de agua, nos vamos a ir al lago de Texcoco. Al lago de Texcoco y a los problemas de agua de esta ciudad que nos tienen a todos bastante aterrorizados en estos últimos días. Ay, nos van a quitar el agua entre unos días, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a pensar con seriedad qué vamos a hacer con la gestión del agua. Pues mira, realmente se ha convertido en un caso polémico la construcción del nuevo aeropuerto en el antiguo Bazo de Texcoco. Fue motivo de disputa durante el pasado proceso electoral y hoy ha dado lugar a una polémica consulta popular donde los votantes decidirán si la sede del nuevo aeropuerto es Texcoco o Santa Lucía. Se ha hablado mucho del problema de la corrupción, de la decisión política de Enrique Peña Nieto de beneficiar a un grupo político, de las cuestiones técnicas aeronáuticas de saturación del aeropuerto, y bueno, todo eso tiene una enorme cantidad de información, de matices, pero hay un tema en el que nos debemos concentrar, porque además es el tema, yo diría, base de todo lo central. Demás, que es la cuestión de, digamos, del impacto ecológico que la decisión de la construcción del aeropuerto en Texcoco tiene, ¿no? ¿Qué impacto ecológico, Omar, tendrá la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco? ¿Cuáles son los riesgos ecológicos que entraña construir el nuevo aeropuerto en el antiguo Bazo de Texcoco? Bueno, realmente es que es un impacto regional tremendo, pero déjenme contarles que en 2015 se presentó la manifestación de impacto ambiental. Uh-huh. Y la Semarnat revisó esa manifestación antes de que empezaran a construir. Se presenta la manifestación de impacto, entonces Semarnat lo revisa, hace observaciones, la empresa acepta y entonces se obtiene un resolutivo. En la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, uno de mis colegas se encarga de la revisión precisamente de este tipo de instrumentos que generan conflictos socioambientales, y este era uno clarísimo. Entonces, nos organizó en un equipo para revisar diferentes temas de esta manifestación. Lo que encontramos era una manifestación que sí, tenía muchísimos estudios, toda la parte de infraestructura, los millones que se iban a obtener de estos beneficios, de este proyecto. Pero empezamos a ver que la Semarnat hizo un resolutivo realmente muy somero, es decir, desde nuestro punto de vista, por supuesto. Sobre el impacto ambiental. Por ejemplo, el proyecto, la manifestación solamente observaba lo que va a afectar el proyecto arquitectónico del cuerpo de agua. Entonces, deforestación, pues no va a causar deforestación, pues porque no hay porque nada. No hay árboles, es una zona de zona lacustre. No hay nada. Hay patos. Viola un ordenamiento ecológico en la zona, o en ese momento lo violentaba, porque en esa zona se había resultado de la discusión de los 2000 con Vicente Fox, se había decretado la zona como área de conservación. Uh-huh. Aviar y de humedales. Bueno, eso parece como que si no hubieran leído. Dos. No consideraba los impactos, consideraba impactos regionales, pero hacía la manifestación tiene una parte que es decir, bueno, yo hago impactos, pero también hago mitigación de esos impactos. Uh-huh. O hago obras que reparen el daño. Entonces, decía que, por ejemplo, para mitigar la modificación del humedal, se iban a ampliar 9 cuerpos de agua, que se incrementaría un espejo de agua de 1,000 hectáreas, que es el Nabor Carrillo, a 2,700 hectáreas. Ajá. Que los ríos de Oriente se iban a rectificar. O sea, estos ríos que bajan... Uh-huh. Subterráneos ahora. No, son aguas superficiales, pero que obviamente van bajando, siguiendo porque la orografía. Porque estoy viendo que es la parte más baja del, sí, del terreno. En la zona del Texcoco es la parte más baja. Entonces vienen bajando estos ríos con su cauce natural. Entonces imagínate un río que va siguiendo el cauce natural y entonces ellos dicen, ah, pues los vamos a rectificar. A poner derechitos. Derechitos para que no se... una cosa que no hacen ya en el mundo, o sea, es una barbaridad. Bueno, eso era para conectarlos a colectores y plantas de tratamiento. De tal manera que eso iba a limpiar el agua y entonces con esa agua se va a abastecer el nuevo aeropuerto. Se construirían 24 plantas de tratamiento, 21 en Texcoco y 3 regionales. Se entubarían 25 kilómetros de cauce natural de aguas superficiales. O sea, entubar el río, que ahorita estamos tratando de desentubar los que tenemos aquí. El río Magdalena. Exacto, lo ¿no? desentubar y, bueno, y eso lo quieren entubar. Así es. Implementar un plan de manejo integral de residuos y letrinas portátiles. Y bueno, no sé, y eso lo aprobó, Semarnat aprueba ese tipo de acciones de mitigación. Y la contaminación atmosférica y el ruido y de dónde van a sacar agua y hacia dónde se van a ir esos drenajes y cuánta basura se va a generar, no solamente la construcción, sino después en ya que esté funcionando. Bueno, es que este nuevo aeropuerto tiene 6 veces el tamaño que el actual. En su segunda etapa, o sea, ya por los 2020 y tantos, va a albergar alrededor de 120 millones de pasajeros, con 1 millón de operaciones de vuelo. O sea, es una cosa inmensa. Bueno, pero eso ya no es, ya no lo alcanza la manifestación de impacto ambiental, solamente la construcción. Y la otra es que exactamente la estructura, la construcción del aeropuerto está sobre un área de conservación aviar de aves migratorias. O sea, no importó ninguna, no les importó realmente el decreto de conservación de esa zona. Como hubiera dicho Cerisola, ¿y los patos? Y los patos. Entonces, pero es que, aunque nosotros lo vemos tan importante, claro, el tema ambiental, para los intereses económicos no. Ahorita estamos pensando cuántos millones va a dar y etcétera. Pero fíjense cómo la manifestación de impacto ambiental de 2015 a la actual se va modificando. Porque ahora resulta que ese lago Nabor Carrillo de 1,000 hectáreas... ya no se van a incrementar a 2,700. Al contrario, se va a desecar, pues, para que entonces no se inunde el predio donde se está construyendo. Y son 5,000 hectáreas de construcción. O sea, estamos hablando de que si el lago Nabor Carrillo tiene 1,000 hectáreas, esto va a tener 5,000 hectáreas. Ahora, si tú desecas un lago, por acciones de compensación por impacto ambiental, pues deberías de construir un lago de las mismas dimensiones en otra parte. Pues eso no está contemplado. Bueno, realmente ha sido, en el tema ambiental, una cosa que nos preocupa mucho, porque ahora resulta también que se están acabando los cerros de los alrededores para poder rellenar. Un piso que se hunde, ahorita hablamos del piso que se hunde. Y unos cerros que no estaban contemplados en la manifestación de impacto ambiental. Y que se han acabado. Porque lo que dicen los compañeros de Grupo Aeroportuario es que esas son otras manifestaciones, no son parte de la manifestación del proyecto. O sea, es realmente... Claro, desarticularon las manifestaciones de impacto ambiental para hacerlas menos complicadas. Uh-huh. Bueno, estamos entendiendo el tema de el lago Nabor Carrillo, de esta trampa, digamos, con respecto al impacto ambiental del aeropuerto, y hay un elemento que me imagino está relacionado, pero vamos por partes, que es el tema de construir en el lecho de un lago que ya no existe, que se hunde, y el impacto que eso puede tener pues al sistema hídrico de toda la zona. Entonces vamos por partes. Hay una información que creo que es la que a todos más nos sorprende, de la decisión de construir en un lugar que se hunde. Y digamos, la respuesta de estos que quieren su negocio dicen, no, bueno, pero eso se resuelve porque la ingeniería ha avanzado mucho. Sí, pero la única manera que no se hunda es o acabarse los cerros o rellenarlo de agua, ¿cierto? Sí, de hecho, no es que no exista el lago de... bueno, vamos a decirlo así, es que si no va a ser complicado. Es el suelo lacustre del lago de Texcoco. En esta temporada de lluvias, pues obviamente se inunda, y en la temporada de secas ya no vemos agua, pero está en el subsuelo. Uh-huh. Ahora, tenemos arcillas ahorita no tengo el dato del grueso de estas, uh-huh, arcillas, pero son de varios metros, Y de hecho yo les al público les invito a que entren a Google Earth y que vean históricamente cómo en ese terreno ha ido modificándose desde, creo que tiene datos desde 2002, 2004 hasta la fecha. Y entonces es un cuerpo de agua que aparece, desaparece, aparece, desaparece, que precisamente es por estos periodos de lluvia y secas. Eso, el tener un cuerpo de agua superficial, un espejo de agua, permite la termorregulación de la zona. Que en la temporada de secas no vemos el espejo de agua, pero está en las arcillas. Y eso también se está evaporando y está permitiendo precisamente una zona de humedad y de control térmico. Si nosotros comparamos la temperatura en el centro de la ciudad, donde está asfaltado, vemos que en los últimos años la temperatura de la Ciudad de México ha aumentado 2 grados centígrados. Y eso es realmente un fenómeno térmico, es una contaminación térmica que está incrementándose por la marcha urbana, porque realmente es que no hay zonas verdes, no hay agua. Pero la zona del lago de Texcoco pues se está manteniendo más o menos estable. Si nosotros ponemos un aeropuerto, una plancha de cemento, miles de kilómetros, pero podrían decir, bueno, pero es pequeñito la estructura, pero sabemos que eso se va a urbanizar y vamos a perder ese suelo, lo vamos a sellar con concreto y entonces la alteración ecohidrológica de la zona pues la vamos a perder. Si ya de por sí hablar del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es hablar de un monstruo, y me refiero al tamaño, independientemente de que los monstruos también hacen mucho daño, hay que entender que además el aeropuerto estará acompañado por todo un desarrollo inmobiliario, y ahí pues nosotros sabemos que las empresas inmobiliarias en lo último que piensan es en las necesidades de la sociedad, sino en construir y vender sus condominios o no sé qué vayan a hacer ahí. Y eso tampoco se habla mucho de él, solo se habla del impacto en sí, de la mole esta que se dice que a veces que lleva 20% de construcción, otros que 30%, y entre más le aumenta el porciento es como querer decir, ya no la pueden parar, no sean payasos, toda la lana que metimos ahí, ¿qué va a pasar? El extitular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, debió haber sido en la época de Calderón, no me imagino. Sí. Sí. Calificó el proyecto del nuevo aeropuerto como una catástrofe para el futuro de la capital del país. ¿De ese tamaño es el problema, Omar? ¿Coincides con Luis Tamargo? Hay un aspecto con el ingeniero, y es que él, haber sido titular de Conagua, tiene los datos que se generaron en ese tiempo y que, en cierta manera, justificaron el hecho de crear un parque ecológico, Nabor Carrillo, y que además era toda un área de conservación, es como el resguardo del territorio, ¿no?, de conservación. Y seguramente en esos datos debe de tener el escenarios con y sin infraestructura, y seguramente él podría ampliarnos, y lo ha hecho, de por qué sería una catástrofe en la Ciudad de México. A mí me parece que el tema de generar un polo de crecimiento urbano en esa zona, lo que va a hacer es incrementar la presión que hay de la ciudad sobre este Valle de México, y pues eso incrementa, cuando hablamos de presión, es presión hídrica, es decir, necesitamos agua para toda esa gente, necesitamos alimentos, toda esa zona urbana generará residuos. Y ya sabemos que no hay tantos sitios donde estemos tirando nuestros residuos. De hecho, yo veo muy bien ahorita los foros, las discusiones e incluso la consulta que se va a hacer. Que en un país civilizado, ¿no?, moderno, estas consultas se hacen previo a estos proyectos. Claro, y son casi rutinarias, ¿eh? Claro. Y entonces hay gente que, expertos técnicos que dicen, miren, así se va a hacer, y otros que a lo mejor no están a favor, pero al final de cuentas incluso hasta se pueden modificar. Claro. O sea, ahora es interesante escuchar, por ejemplo, la propuesta de Santa Lucía. Pero cuando Fox estaba la propuesta de Tizayuca. Y ahora hay una tercera propuesta. Es rehabilitar, o sea, a condicionar los aeropuertos periféricos que tenemos, ¿no? Querétaro, Toluca, etcétera. Y a lo, sí, yo creo que, vamos, por supuesto son inversiones millonarias y se esperan muchísimas ganancias. Pero si este dinero, vamos, es que los países tienen prioridades, ¿no? Yo creo que una prioridad es escuelas, hospitales, universidades, infraestructura. Tenemos realmente zonas marginadas que requieren atención. De hecho, las mismas comunidades que están alrededor del vaso regulador, Ecatepec y todas estas, pues tienen una gran necesidad de servicios. Claro. Incluso de agua. Y además incluso son los que van a sufrir directamente el impacto. Y la cuestión tiene que ver también como con la concentración. Si tú haces ese megaproyecto, va a tener un gran negocio y las ganancias sí se van a concentrar en algunos sectores y en algunas manos incluso. Sí. En Slim y sus cuates. Mientras que los costos, particularmente los costos ecológicos, se pagan socialmente y no se pueden reparar. Es decir, o cuesta muchísimo repararlo. Es decir, alterar de manera definitiva, porque yo creo que ante lo que estamos es, si se construye el aeropuerto en esos términos, es alterar de manera definitiva el funcionamiento de la cuenca del Valle de México, ¿no? Es decir, ya sería la cuchillada total, ¿no?, a esta deficiencia de agua que genera también el hundimiento de los suelos y pues la crisis que eso significa en esta ciudad, ¿no? Y tal vez allí ligarlo con el tema de la Ciudad de México, simplemente un comentario. Es decir, esto afecta también a los habitantes de la Ciudad de México de una manera mucho más fuerte, desde la lógica de los muchos análisis técnicos dicen que se hundiría aún más rápido también el suelo de la ciudad, o ocurriría como un desbalance en términos de, no sé cómo decirlo, de la dinámica del agua. Para que se pueda mover, digamos, dañando los drenajes, el abastecimiento. Es indudable que se está hundiendo la Ciudad de México de manera diferencial. Hay zonas donde tiene 40 centímetros de hundimiento anual, otros tiene 12, otros tiene 15. De hecho, si nosotros vemos el mapa de vulnerabilidad sísmica, uh-huh, el predio del aeropuerto está exactamente en el punto más vulnerable sísmicamente. Y en el sismo del año pasado se detectaron hundimientos de inmediatos. Entonces, ese es otro factor. Sí, a la zona oriente de la ciudad. Nos llama el ingeniero Ernesto Hevia del puerto de Huixquilucan. Buenas noches, ingeniero. Dice, yo participé en un proyecto hace 40 años donde estudiamos el terreno del aeropuerto y encontramos que el terreno se va a hundir y va a necesitar mantenimiento permanente, lo que es un sinsentido. Más que aeropuerto, esto es un centro comercial. Y que es muy correcto todo lo que estás diciendo, Omar. ¿Qué comentas de esto que dice el ingeniero Ernesto? El hundimiento. Ernesto, el hundimiento. Y el mantenimiento para que no se hunda. Sí, bueno. Y el riesgo sísmico. No se han estimado los costos de mantenimiento. O sea, no podemos. No hay manera. Y efectivamente, o sea, si 40 años que la ciudad era más pequeña, que no. O sea, ya había problemas de hundimiento. Ahorita, pues, es realmente ilógico, creo yo, desde mi punto de vista, haber tomado esa decisión. Sí hicieron muchos estudios, etcétera, pero vamos, no está siguiendo una lógica con beneficio a social. Porque este es un sistema muy perverso, lo que acabas de decir. Los beneficios se concentran en unos cuantos y los costos se distribuyen en todos los demás. Ese es el mejor negocio, desafortunadamente. Y eso lo vemos en zonas industriales y en zonas como estas, donde los costos ambientales tú los vas a pagar, pero los beneficios... Eso lo vemos desde hace muchos años. Claro. En el sistema capitalista rapaz, el neoliberalismo, eso es. Decía, creo que, no sé si fue el doctor Enrique Leff o Jean Martínez Allier que decían que, o no sé dónde lo leí, pero era una cosa de el capitalismo y el neoliberalismo al estilo mexicano es el peor. Claro, es a lo bestia. Fíjate, la consulta a la que se refería Omar, la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México se realizará del jueves 25 al domingo 28 de octubre, la semana que entra, a fines de la semana que entra. El horario donde uno podrá participar y pues de alguna manera votar es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero no sabemos dónde van a estar. El equipo del presidente electo dio a conocer los detalles, ya están, sobre la consulta que decidirá el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Jesús Ramírez, vocero e integrante del equipo del próximo gobierno e integrantes del Comité Ciudadano que participará y vigilará la realización de la consulta, dieron a conocer la pregunta que deberán responder los mexicanos. Dice, dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país? Uno. Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país? Uno, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, por lo que hemos platicado aquí, bueno, si vamos a participar en esa consulta, ya tendría 3 votos a favor la opción de Santa Lucía, para resumirlo. Pero hay algo que a mí me preocupa y sí lo quiero señalar. López Obrador, desde campaña, hablaba de que esto era un monstruo y que él no iba a continuar con esa obra. Que además hablaba de los millones de pesos que iban a sangrarle al presupuesto. Y ahora, en un cambio que yo no entiendo bien políticamente, en lugar de él tomar la decisión ahora que llegue a la presidencia, deja la decisión en la gente. Bueno, eso es lo mismo, socializa los costos. Bueno, yo ahí me parece que no entiendo, o más bien no estoy de acuerdo con eso. Porque además podría darse el caso de que en la consulta gane sí al aeropuerto. Sí. Sobre todo si ustedes ven los periódicos, los noticiarios de la televisión, los artículos, pues domina la opinión de que hay que ir con el aeropuerto a como dé lugar, porque si no, el país se va a paralizar, ¿no? Yo escuché... El tema ahí, y que podría evaluar esta situación, es que es una consulta pues mucho menos conocida, con mucho menos aparato de difusión detrás, que va a ser más difícil. Entonces ahí los que estudiamos elecciones o ese tipo de cosas, sobre todo acciones políticas o acciones colectivas como sería esta, es que siempre van a estar más dispuestos a participar los que tienen intereses más fuertes o los que tienen intenciones más definidas. En este caso tendrían esa vocación más fuerte aquellos que están en contra que los que están a favor. Ahora, a como se las gastan en este país, pues los aparatos políticos también podrían mover gente a decir que se votara. Acarrear para votar a favor de... Ese es un poco el problema. Yo tengo una... ahorita que estabas escuchando eso, se ha dicho que si se para el nuevo aeropuerto, el proyecto, es una catástrofe financiera, los mercados nos van a ver bien feo, no nos van a querer porque no tienen seguridad y todo eso. Se va a tener que indemnizar a las empresas que están ahí. Pero, o sea, yo que he vivido los últimos elecciones, decía, no, si gana Andrés Manuel es un peligro para México, se va a destrozar la economía. O sea, ¿ya estamos curados de espanto? Sí, yo creo que, a ver, estos mismos que se preocupan por la imagen de México en el extranjero, pero no se preocupan, por ejemplo, de la imagen de México respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Que en este sexenio ha sido terrible. Que dicen, bueno, es que va a ser una catástrofe financiera. Pues igual también decían que si Andrés Manuel llegaba, pues iba a ser una catástrofe política, financiera y social. Y no pasó nada, al contrario, hasta los mercados dicen, no, por fin, parece ser que va a haber un control y realmente se va a luchar contra la corrupción. Yo creo que el ejercicio es positivo, es muy bueno. Yo ahí sí no tengo bien claro si es vinculante o no es vinculante. Al principio decía que no y después decían que sí. No de, sé. De acuerdo a la Constitución, y ya salió el señor, ¿cómo se llama el del INE? Lorenzo Core. A decir que no es vinculante porque las encuestas ciudadanas que sí están registradas en la Constitución tienen que hacerse, el organizador tiene que ser el INE y solo pueden darse en épocas electorales. Pero hay una cuestión que las hace vinculante de facto. Ya el propio López Obrador, como los senadores y diputados de Morena y los que andan organizando la propia consulta, han señalado que el resultado de esa consulta será vinculante. López Obrador ha asegurado que él obedecerá el resultado de la misma. Dice, lo que es muy complejo es lo que tú decías hace un rato. Si sale la consulta, no se construye, pues al parecer habría un costo alto, porque va a haber que pagar un costo alto. López Obrador claro. Lo distribuye entre la población y dice, bueno, aquí se decidió que no, muchas gracias, pues se perdió el dinero, sí. Vamos a ver qué hacemos. Y será un camino que de cualquier manera no será un escenario fácil, cualquiera que suceda. Ahora, el escenario 2 es medianamente, pierden todos. ¿No? Es decir, no es decir que es gana la construcción en un contexto donde ya lo impugnaste, donde más gente va a estar enterada de que eso es un desastre, donde no hay fondos públicos o va a haber una crisis, o sea, a menos, y que además ya ni siquiera va a ser un mecanismo de renegociación del gobierno con respecto a los inversores, porque los inversores dirán, usted dijo, ahora lo construye. Pero nos hubiéramos ahorrado todo este pleito. De todo claro. Este problema, si en 2015 nosotros dijimos, es una barbaridad ese proyecto, pues se hubieran tomado cartas claro. En el asunto. Así es. O sea, vamos. Hay una responsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Exacto, de por donde sea. O sea, ¿por qué pues, tenemos que estar en este punto? Dice Diego Fernández de Ceballos, es que ya están sacando todos sus gallos a apoyar el nuevo aeropuerto. Dice Diego Fernández de Ceballos, ex senador de la República y ex candidato presidencial del PAN. Él asegura que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se burla del pueblo de México con la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, porque al final va a terminar pasando lo que él quiera que se haga. Es inmoral y obscena. No entiendo por qué inmoral y por qué obscena, pero eso dice Diego. Hay una batalla y yo no estoy tan seguro de que vayan a ganarlo, porque además no va a votar todo el mundo, creo que es un porcentaje muy pequeño respecto al total de la población que pudiera votar. Y ya, digamos, más allá del impacto ambiental y el impacto social, pues lo que resulte tendrá un impacto político mayor. Es decir, si sale bien, va a haber un costo, pero si lo logra capitalizar, pues López Obrador sí va a pagar un costo, creo que con los mercados, con las renegociaciones, pero podría tener un camino. Si pasa el otro escenario, o la consulta es muy floja, vota muy poca gente, resulta que está mal organizada, el costo político va a ser alto, y creo que es muy poco el tiempo para la organización y para la difusión, ¿no? Yo creo que usted, la gente como tú, Omar, han hecho un trabajo enorme estos días en informar, hacer, platicar, para que la gente tengamos información para poder tomar una decisión. Sí, y yo creo que, sí, al final de cuentas, nosotros como científicos, como expertos en temas muy particulares como evaluación de riesgo, tenemos información, generamos información, la ponemos a disponibilidad y se contrasta con lo que los demás tienen, pero la última decisión pues la tiene o el gobierno o la ciudadanía, etcétera. Independientemente de quién, qué proyecto gane, yo creo que como personas que hemos estado precisamente haciendo seguimiento de todos estos procesos, también tenemos la responsabilidad de que cualquiera de estos proyectos igualmente hay que observarlos. Igualmente tenemos que ver cuáles son los impactos ambientales de Santa Lucía, tenemos que ver los impactos ambientales del nuevo aeropuerto y cómo modificar esto que les acabo de platicar al inicio, ¿no? Sus proyectos de mitigación tan desorbitados. Entonces, si se va a hacer, bueno, entonces asegurémonos que no se genere un polo de desarrollo urbano en la zona de alguna manera. Si es Santa Lucía, también estudiemos cuáles son los impactos socioambientales claro, en ese sitio. Claro, porque tampoco está tan claro. Pues sí, porque tampoco está tan claro. Entonces, cualquiera, para nosotros como expertos, lo que nosotros tenemos que hacer son precisamente abocarnos a generar pues todos estos análisis que le permitan a los tomadores de decisión pues hacerlo lo mejor posible. Definitivamente la decisión de construirlo allí no fue con base científica, fue en base política, económica, más bien que económica más que política. Y ahorita estamos en la toma de decisiones que ese sí es más política que económica. Pues no voy a hacer que pierda la consulta no, bueno. López Obrador y sería la primera derrota después de haber ganado las elecciones. Nos comenta Sofía López, y me parece muy interesante esto de Venustiano Carranza, que si podemos decir algo sobre la intención de Enrique Peña Nieto de ampararse por adelantado. Ay, es genial. Nervioso. Fíjate, es de no creerse. Peña Nieto pretende ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por futuras acusaciones en su contra por actos de corrupción durante su gobierno. Carmen Aristegui, además, nos da mucho gusto que ayer regresó al aire. Carmen Aristegui, pues regresó a tambor batiente, Viene por la venganza, Carmen. Oye. Dice, por ella nos enteramos, yo creo que también Sofía López también se enteró por Carmen, que Peña Nieto metió una absurda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protegerse de futuras acusaciones por corrupción. Pues es un hecho sin precedentes. ¿Quién hace eso? Pues quien tiene miedo, ¿verdad? Que lo alcance la ley. Sí. Pues sí. Estamos en una situación muy complicada en México y este tipo de informaciones de que un presidente de la República pues como un delincuente, ¿no? Hace eso, hacen los delincuentes, ampararse para que no los alcance la justicia. Estamos en un momento realmente muy interesante, políticamente hablando y socialmente también, porque no hemos vivido, nunca habíamos vivido una situación como la de ahorita. Es decir, el hecho de que, por un lado, veamos que la movilización social puede frenar este tipo de acciones como fueron los decretos, como ha sido tratar de privatizar el agua a través de la modificación de la Ley Nacional de Agua, la articulación social que ha madurado hasta ahora realmente es un, y no solamente en tema del agua, sino de derechos humanos, de muchos de megaproyectos, otros, como el caso del aeropuerto, hace que finalmente la sociedad tengamos una participación mucho más fuerte, y yo creo que es inédito lo que estamos viviendo. O sea, realmente, y también muy, muy, creo que como sociedad tenemos que ser, también tenemos ya que madurar y empezar a hacernos responsables de las decisiones que estamos tomando, ¿no? Yo sí creo que en ese sentido la consulta es un ejercicio democrático que deberá practicarse más seguido en este país. Pues ya nos vamos. Pues muchas gracias al doctor Omar Arellano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un experto en evaluación de riesgo ecológico. Ojalá te escucharan los que toman decisiones en muchas este gracias, país. Muchas gracias a toda la qué gente que llamó a ustedes por no, la invitación. No, qué gusto, gracias. Qué bueno, muchas gracias por explicarnos. Y Juan Manuel, ya nos vamos muy preocupados por las amenazas de Trump y muy conmovidos por las imágenes de esta, pues miles de personas que vienen marchando. La caravana que viene desde Honduras. Pues ahí está otra vez los efectos. A mí me preocupan las valentonadas, la bravuconería del señor presidente de los Estados Unidos, pero me preocupa también que el gobierno mexicano se asuste y que, por ejemplo, ya esté mandando a la Policía Federal a la frontera sur. No me imagino que darles la bienvenida a esta caravana y me preocupa. Yo creo que no, esperemos que no hay mucho espacio político también para que hagan tonterías, pero nunca se sabe. Nos vamos, muchas gracias Omar, gracias Valero. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios. Adiós, que ganen los Medias Rojas de Boston.